Hola de nuevo a todos, estoy aquí para contaros otra nueva herramienta. Esta se llama Google News Archive. Con ella podremos realizar búsquedas y exploraciones de archivos históricos con facilidad. Además de ayudarnos con las búsquedas, nos crea automáticamente cronologías que muestran nuestros resultados correspondientes a periodos de tiempo relevantes. Como podéis ver, he adjuntado dos imágenes. La primera corresponde desde el periodo 1800 hasta la actualidad, 2011. Si después nos vamos y cliqueamos en el recuadrito 2000, nos cogerá las noticias más relevantes de esta década. Como podemos observar, la primera noticia que nos hable es: la enfermera cometió un error con Ryan en su primer día de trabajo. Esto me lleva a contaros un pequeño problema que existe actualmente con la profesión de enfermería. Este es el de las especialidades. Actualmente en España solo existe la especialidad de salud mental, matrona, enfermería del trabajo y enfermería geriátrica. Un total de 4 especialidades para multitud de especialidades médicas. Esto produce que haya profesionales que no están totalmente especializados. Es decir, conocen mucho de todo, pero de nada en profundidad, salvo en estas 4 especialidades. ¿No creen que el Estado debería hacer algo contra esto? Por favor, con vuestros comentarios me gustaría saber qué es lo que opináis sobre esta situación. Espero vuestras noticias y que poco a poco me hagáis algún comentario, porque veo que ninguno comentáis. Y me gustaría saber qué es lo que opina, ya que estamos en un tema muy controvertido y lo que está en juego no es cualquier cosa, sino la salud de las personas. Por favor, comentad. Nos vemos en otra ocasión. Gracias por escucharme.